Escuchamos Paso de la Arena por Ricardo Sandomeni y su conjunto Guayquiraró. Y a continuación, Canto a Diamante, canción de Carlos Santamaría. Vengo de un pago costero que le llaman El Diamante, trayendo como homenaje y en nombre del pueblo entero estas coplas al trovero Don Atahualpa Yupanqui. Son sueños que fueron coplas y volvieron a ser sueños de tanto andar en el tiempo vibrando de boca en boca, pero ahora se deshojan en ofrenda al mensajero. Contemplo el silencio verde de los montes y en el río serpentean tus barrancas, diamante de mi entrerío. Se fue alejando la luna por caminos de recuerdos, quedando tras de su paso todo mi pueblo dormido. Hoy vengo a velarle el sueño con la paz de mi guitarra, sueño de tierra dormida por el abrazo del agua. Ciñe un cinturón de plata que lo luce eternamente, y un corazón de ceibales que desangra en las vertientes. La mañana se avecina, se va perdiendo el lucero, y el alba va despertando el sueño de los hacheros. Por el río Paraná, remando tardes enteras, se pasan los pescadores con sus chuzas sabaleras. Y allí se avista diamante a 80 metros del agua, sobre un pedestal gigante de barrancas coloradas. Y están besando la costa las marejadas del río, y sube hasta lo más hondo del alma del diamantino. Mi alma siente nostalgia de sus campos, de sus lomas y del recuerdo querido de tío Pedro Figueroa. Como el pájaro que canta sobre el árbol que ha nacido, así he querido cantarte, diamante. De mi entrerío. Estamos escuchando por Ernesto Gallegos, Mi Niña de Chajarí. Entre riana de ojos tiernos, mi niña de Chajarí, no he recobrado la calma desde el día en que te vi. Te busqué en todo Entre Ríos, mas nadie sabe de ti. No sabe el sol ni el lucero, ni el viento de Chajarí. Como quisiera encontrarte para poderte decir cuánto te quiero, mi niña de Chajarí. Tal vez te encuentre en Concordia, ahora

cuando el rojo sol se enciende. En el canto de la isla me detengo a contemplar arenales y barrancas, el partir de un canoero y una que otra garza blanca sobre el lomo del caudal. Mi tierra con su paisaje, lo que me alienta para cantar en esa loma de mi Entre Río, el canto mío quiero trenzar. Querida tierra que Don Linares en acuarela también pintó en su canoa de pescadores, y el puerto Sangre que quiero yo de la tarde, cuando el rojo sol se enciende, el encanto de las islas me detengo a contemplar arenales y barrancos, el partir de un canoero y una que otra garza blanca sobre el lomo del caudal, y una que otra garza blanca sobre el lomo del caudal. Chamarrita, chamarrita de Entre Ríos, chamarrita de la costa, bellos paisajes queridos. Cuando voy en mi canoa, alegre cruzando el río, pienso en tus ojos, mi guaina, y se me acorta el camino. Pienso en tus ojos, mi guaina, y se me acorta el camino. Rancho cruzando montes floridos, seguro estará mi amor esperando a nuestro nido. Qué linda es la chamarrita, música de mi Entre Ríos, con amor y chamarrita todo el año feliz vivo. Con amor y chamarrita todo el año feliz vivo. Chamarrita, chamarrita de Entre Ríos, chamarrita de la costa, de esos paisajes queridos. Cuando voy en mi canoa, alegre cruzando el río, pienso en tus ojos, mi guaina, y se me acorta el camino. Pienso en tus ojos, mi guaina, y se me acorta el camino. Feliz voy rumbo pa'l rancho cruzando montes floridos, seguro estará mi amor esperando en nuestro nido. Qué linda es la chamarrita, música de mi Entre Ríos, con amor y chamarrita todo el año feliz vivo. Con amor y chamarrita todo el año feliz vivo. Y nos vamos con Canción de Puerto Sánchez, de Jorge Méndez, por Rosendo y Ofelia. Despierta Puerto Sánchez en mi Paraná, la canoa pescadora se deja llevar, un murmullo palanquero, un lento matear, un guri descalzo juega con arena nada más. Se despierta Puerto Sánchez en mi Paraná. Que se perdió en el barrancal, por entrerriano, por paisano soñador. De la ribera soy el peón, del río hermano pescador, y en Puerto Sánchez con guitarra soy cantor. Los gurises de la costa, qué lindos que son, melenitas despeinadas, sonrisas de sol, noche y día mojarreando sublime ilusión. Puerto Sánchez, un paisaje donde el cielo azul bajó. Los gurises de la costa, qué lindos que son. Que se perdió en el barrancal, por entrerriano, por paisano soñador. De la ribera soy el peón, del río hermano pescador, y en Puerto Sánchez con guitarra soy cantor. Y en Puerto Sánchez con guitarra soy cantor. Hasta nuestro próximo encuentro, aquí, por Mestiza, con más música litoraleña.